alcalde? Hombre, ya hemos conocido, para empezar, qué tipo de procedimientos expeditivos se ha utilizado en otras ocasiones para aligerar el peso de esa presencia de inmigrantes ilegales en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Te refieres a lo que ocurría el mes de octubre? Evidentemente, y se pide disculpas después. Y como si eso fuera suficiente. Se mandaron al alcalde a inmigrantes subsaharianos hacia Madrid en avión. Yo entiendo, 115 personas fueron enviadas efectivamente a Madrid. 115 personas que estaban durmiendo en las calles de Las Palmas de Gran Canaria y que, por cierto, a los tres días de haber sido trasladadas a Madrid, ya estaban todas bajo techo en recursos de la Comunidad Autónoma de Madrid, que sí tenían y que no teníamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. ¡Diego! Pues sigue manteniendo la diferencia, estamos en... De indigentes y personas de color. Usted como en Sudáfrica en 1906. No, usted ha rectificado, pues, ¿no? José Manuel, no, vamos, yo me da la impresión de que eso se ha rectificado. Si les parece, ¿no? Yo he creído entender que se ha rectificado. Si les parece, en un instante, por favor, es que tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad. Es que las personas del Partido Socialista lo que prefieren es que Las Palmas de Gran Canaria esté inundada de inmigrantes irregulares para a lo mejor intentar justificar otro tipo de posición. Ahora aclaramos esa esto, es una deformación Juan, completamente demagógica. Juan, un momento, por favor, vamos a aclarar. Y que confirma el talante al que aludí. Tenemos que hacer una pausa, por favor. Enseguida vamos a aclarar todo esto porque la orden, la circular interna es mucho más amplia de lo que está contando el alcalde y me gustaría saber si la revocamos en su totalidad o entramos en matices. Y por favor, le pido que aguarde un instante y enseguida seguimos aquí. La Ventana, Cadena SER. ¿Quieres conseguir el carnet oficial de instalador electricista? Pues ahora lo puedes obtener en unos meses siguiendo con CCC un nuevo curso con vídeos. Prepárate para convertirte en un electricista titulado. Infórmate, llama ahora a CCC 902 2021-22. La Ventana, Cadena SER. Sportbank cumple en el 2002 su décimo aniversario, 10 años fabricando y colocando para sus clientes las mejores ventanas. Sportbank quiere comenzar el año de su décimo aniversario ofreciendo los mejores precios con promociones muy especiales. Visite las tiendas Sportbank. Nosotros le haremos más confortable su hogar con ventanas y puertas totalmente aislantes, útiles armarios empotrados y prácticas mamparas de baño. Sportbank, la ventana de Asturias. CIC Joyas, después de 10 años seguimos siendo los más baratos. Oro de primera ley con certificado de garantía. Venta directa sin intermediarios. Precios para todos. Amplia exposición en joyería. Si lo encuentra más barato, le devolvemos su dinero. Plaza del Humedal 1 Bajo. CIC Joyas les desea felices reyes. Si tus hijos tienen a los Reyes, tu sobrina Santa Claus y tu mujer te tiene a ti, ¿tu coche a quién tiene? Este año regálate algo para el coche. Los accesorios más modernos y avanzados del mercado están en Walsan. Repuestos Walsan, en Oviedo, Gijón y Avilés. Planta Sana, desde 1978 al servicio de su salud. Especialistas en nutrición deportiva. Planta Sana, todo para la dietética y la nutrición. Consulta médica. Planta Sana, Marqués de Casa Valdés 46, Gijón. Atención, Podas liquida por cese de negocio todas las existencias. Podas liquida muebles de las mejores firmas, cuadros, espejos, alfombras. Podas liquida lámparas de Murano, Tiffany y Bohemia. Podas joyería, liquidación total por cese de negocio. Podas, en Oviedo, en la calle Foncalada número 21 y Avellanos número 2 y en Gijón, en Avenida de la Costa número 78. Para que usted vea bien a cualquier distancia, Navarro Óptico le ofrece lentes progresivas minerales a 87,15 euros, 14.500 pesetas, y lentes progresivas orgánicas a 117,20 euros, 19.500 pesetas la pareja y en cualquier graduación. Y además dispone de 3 meses para comprobar la comodidad de sus lentes progresivas. Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Navarro Óptico, calidad, garantía y precio. Los roscones de Reyes de Hipercor. Esponjosos, tiernos, recién hechos en nuestros propios hornos. Clásicos, rellenos de nata, de trufa y de varios tamaños. Ya envasados y listos para llevar. Los roscones de Reyes de Hipercor. Un delicioso regalo para el paladar. En Oviedo, Gijón y Avilés. Perfumerías Frascos, todas las grandes firmas de perfumería a los mejores precios. Estuche Máximo Duty 11,99 euros. Estuche Agua Fresca 26,41 euros. Tus mejores reyes en frascos. ¿Ha pensado en poner ascensor? Hable con nosotros. Tresa fabrica la más alta calidad y se la ofrece al mejor precio. Ascensores Tresa, empresa 100% asturiana. La Ventana, Cadena Ser. Las empresas necesitan titulados en prevención de riesgos laborales. Con Prevecon y CCC puedes conseguir el título oficial de técnico intermedio en prevención de riesgos laborales. Infórmate ahora de las subvenciones disponibles. Llama a CCC al 902-2021-22. Si te va la marcha, te vamos a tentar con un regalo único. Porque ahora solo por solicitar la tarjeta 40 principales en cualquier oficina de la Caixa, te llevarás de regalo el CD de los números 1 del 2001 de la lista de los 40 principales. Con Paulina Rubio, M. Clan, Las Hijas del Sol y Raúl. Ven y disfruta de todas las ventajas de la tarjeta más joven. Las buenas noticias son más que noticias. Por eso cada día en Hoy por Hoy de Iñaki Gabilondo, escucha las buenas noticias que te trae Retevisión. Entre 7 y media y 8 de la mañana llegan buenas noticias. Hola, Mariano Ramiro, director de Home English. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, macho? Bueno, siempre Home English, ahora sí. Home Dutch. Home Dutch es un centro que creamos que además, tiene, claro. Claro, que tiene la misma expectativa, la misma idea que Home English con el inglés, solo que con el alemán, porque nos dimos cuenta en un estudio de mercado previo que hicimos que había multitud de gente que le gustaría hablar alemán. Solo hay que coger un periódico y comprobar que hay multitud de anuncios donde piden el alemán como un idioma importante. Evidentemente, además, está mejor remunerado, está muy bien remunerado. Entonces vimos que, bueno, lo único que teníamos que hacer era traspasar todo nuestro bagaje, toda nuestra experiencia, toda nuestra pedagogía del inglés al alemán. Entonces hemos conseguido algo muy importante, y es que haya multitud de gente, nos hemos sorprendido, de hecho, que quiera aprender a hablar alemán. Claro, es que yo creo que la explicación es simple. Yo creo que hablar inglés es como tener un poder que hace que, partiendo de tu idioma materno, con el castellano, etcétera, te da un poder para poder optar a multitud de cosas, ¿no? Desde el punto de vista personal, profesional. Claro, tener alemán además es como tener algún poder más, es como tener más de una personalidad, más de una carrera, más de una alternativa. Más de una opción. Bastantes más opciones. Imaginemos a alguien que habla castellano, inglés, alemán. Increíble. Bueno, pues 10 meses sin estudiar también para aprender alemán de una manera natural. Muy bien, 902-23-23-23 es el teléfono de información. Además, va a obtener un regalo. Una camiseta de Home English. Por ejemplo. Por ejemplo. Hasta mañana. Está bien. La Ventana. Aquí en La Ventana, en la Cadena SER, en la tertulia de políticos como cada viernes, con Esteban González Pons, Ignacio Guardans, Rosa Aguilar y Juan Fernando López Aguilar. En conversación continuamos con el alcalde de Las Palmas, José Manuel Soria, y esa polémica circular interna de la policía local, que decíamos hace un instante es más amplia que no solamente esas referencias de carácter xenófobo a las que aludíamos. Entendemos que es una, según nos ha comentado el alcalde, que es una circular que él da por revocada por su carácter xenófobo. Ha sido su policía local la que ha redactado esto, y por tanto ha sido una circular que da usted por revocada, siendo redactada por su propia policía local. A mí hay una cosa en que... En efecto, y eso es lo que en el día de hoy he hablado con el propio jefe de la policía local y por la propia concejala. Por tanto, cuando se comete un error, ese error se asume y lo que hay que hacer es corregirlo. Vamos al asunto de las plazas. A mí me gustaría plantear una cuestión. Un minuto, por favor, que me gustaría terminar de aclarar estos conceptos con el alcalde. En cuanto a las plazas en las zonas de acogida para inmigrantes, los albergues municipales, usted decía que suele haberlas y a veces no las hay. A veces hay y a veces no las hay, y le voy a explicar. Y cuando no las hay, ¿cuál es el recurso para estas personas que están en la ciudad? Solo pueden estar en la calle. Solo pueden estar en la calle. No hay más recursos sociales en Las Palmas de Gran Canaria. En lugares como el Parque de Santa Catalina. O en el Parque de Santa Catalina, o en la Playa de las Canteras, o en la Playa de las Alcalabaneras, o en cualquier otro lugar. ¿Qué ocurre cuando... perdón, compañeros, déjame que pueda aclararme con el alcalde. ¿Qué ocurre, alcalde, cuando llegan los servicios de limpieza y hay indigentes, locales o de color, para utilizar esta terminología que usaba su policía pues local, digo, y están durmiendo en un banco? Se lo voy a decir literalmente. Los servicios municipales de limpieza, de parques, de jardines, a realizar las funciones, sea en un parque, en una plaza, en una calle o en una acera, piden a quienes lo impidan, o porque están durmiendo, porque están pernoctando, lo piden que abandonen el lugar porque tienen que hacer esa función. Y lo que le puedo asegurar es que ni un solo empleado público, ni uno solo de los empleados públicos de estos servicios expulsa a nadie de estos lugares, como se ha dicho, con agua. Absolutamente ninguno. Ahora bien, hoy hemos escuchado en esta misma emisora algunos testimonios de inmigrantes subsaharianos que han grabado nuestros compañeros de la cadena SER, que así lo testimoniaban. ¿No? Es que yo no entiendo muy bien o sea, hay otros ayuntamientos, en concreto el Ayuntamiento Socialista de Barcelona hizo exactamente eso en su momento y no. Dejar al alcalde para aclarar lo que está sucediendo a día de hoy todavía. El ayuntamiento lo que no puede admitir es que de manera un lugar en la ciudad en el que por el hecho de que haya personas no se limpie. Entonces se le pide a las personas que lo abandonen y se limpia, pero por un motivo, en primer lugar de salud personal y otro de salud pública, pero bajo ningún concepto, y esto tajantemente quiero decirlo, ningún empleado público expulsa de ningún lugar público de las calles de la ciudad a ninguna persona, sea o no sea indigente. Sí se les identifica, según tenemos constancia nosotros. Se le identifica, le voy a decir por qué. Porque si hay lugares en ese mismo momento, hay espacios, tanto en el centro de acogida... Pero les identifica a la policía local, cuando debieran hacerlo en todo caso los servicios sociales, ofreciéndoles esas plazas que no existen. Perdón, son policías locales adscritos a los servicios sociales, ¿eh? Quienes lo identifican son agentes de la policía local adscritos a servicios sociales. Que quiero decir que no han cometido ningún delito. Absolutamente ninguno. Indigentes. Pero verá usted por qué se les identifica. Para poder llevarles a estos centros si hay plazas. Y si no hay plazas, para que cuando se puedan producir, porque se producen vacantes. Le voy a decir por qué. Porque hay inmigrantes en el centro de acogida que están pendientes de trámites de expulsión de España, que cuando se expulsan se producen vacantes. Y esas vacantes son ocupadas por quienes están identificados en la calle. Alcalde, esa es la única razón. Déjeme que permítame una última pregunta. Dígame. ¿No le parece que decisiones como la de mandar inmigrantes en un avión para Madrid pueden haber generado circulares como esta? No tiene ningún tipo de relación de causa y efecto. Quiero decir que a lo mejor la policía local actúa según lo que ha visto hacer. No, la policía local actúa en base a las instrucciones que se le dan y luego se redactan circulares como esta de hoy, que es absolutamente desafortunada, para algún otro control que se proceda a hacerlo. Pero no podrá abandonarse la vigilancia permanente antes mencionada en el Parque de Santa Catalina. Vamos, que no ocurra aquello de que la puerta de un hospital no se atiende al herido porque no está dentro de las instalaciones y el personal no puede salir. Yo lo que insisto es que los términos de esta orden han sido revocados en su totalidad y ha sido sustituida por otra que diga literalmente lo que se pretende decir. Yo creo que hay una cuestión de fondo, si me permitís, cuestión de fondo, que es que tenemos sin resolver el tema, y yo no hablo de problema, hablo del tema de la inmigración, y que tenemos que abordarlo, y el gobierno central tiene que ser consciente que la inmigración se manifiesta en el ámbito de ciudad, porque lo razonable es que cooperáramos y nos coordináramos las tres administraciones, la autonómica, la central y la municipal, para prepararnos para dar, lógicamente, condiciones de vida de calidad a los inmigrantes que vienen a España. Y que vienen a cada uno de nuestros municipios y que se le preserven a esas personas sus derechos humanos. Es que alcalde, si me permite, continuamos con la tertulia. Le agradezco de verdad su precisión. Muchas gracias a ustedes. Entendemos que esto queda... que me han dado para manifestarlo. Queda revocada esta orden, por tanto, en su totalidad y sustituida por otra. Yo estoy planteando este tema porque hay una diversidad de actuaciones en el ámbito municipal que muchas de ellas van frontalmente en contra de lo que es preservar los derechos humanos, sí, que son universales. Rosa, lo y que general. Pasa es que ese que es un tema muy importante que hay que resolver entre las tres administraciones, hay que plantearlo también con realismo, y dentro de la capacidad que tenemos en España de acogida y de ofrecer oportunidades. Pero todos sabemos una cosa. No es tan grande como el corazón de todos. Todos sabemos una cosa. En un momento determinado hubo muchas personas de España que emigraron a otros lugares. En estos momentos, en los que yo antes decía, nosotros hablamos todos los días de globalización, pero no contamos de verdad todo lo que eso significa. Bueno, pues en estos momentos que estamos viviendo, de moneda única, de globalización, etcétera, etcétera, sabemos que hay una cuestión, que es que hay personas de otras zonas que están condenadas porque no tienen para comer, no tienen para vivir, no tienen un mínimo de calidad de vida. prepararnos para que esas personas se les preserven sus derechos. Con realismo. Como seres humanos. Con realismo y con dinero, probablemente, que el Estado... Claro, está más que sabido a estas alturas. Con recursos económicos, claro que sí. La inmigración es un desafío impresionante a las sociedades desarrolladas, que convuelve a todas las administraciones. Pero la administración local tiene sus responsabilidades en materia de asistencia social y servicios sociales. Y la verdad es que el Ayuntamiento de Las Palmas no ha hecho sino recortar presupuesto y servicios sociales en los últimos años, y de eso es perfectamente consciente el alcalde, cuyo testimonio acabamos de escuchar. ¡Con el mundo! Hay un problema de financiación de este tema, un problema de dónde se acoge, de seguridad ciudadana también. Yo no estoy de acuerdo que los inmigrantes puedan decidir dónde se instalan y acampar. No me gustó que en la Plaza de Cataluña decidieran que aquel era su refugio, porque los ciudadanos de Barcelona también tienen sus derechos. Y entiendo y acepté que el gobierno socialista de Barcelona decidiera trasladarlos a otro lugar. Y lo hizo por la fuerza. Y lo hizo un gobierno de izquierdas y tuvo el apoyo de toda la sociedad. O sea, que no hagamos demagogia barata. Vamos a dejar que la situación de Las Palmas es una situación muy peculiar, ¿eh? Vamos a dejar unos minutos para los oyentes. Es donde está el único centro de acogida de Canarias y es una isla. Y los inmigrantes que llegan a Las Palmas no salen de Las Palmas. Yo no hablo de Las Palmas porque lo que le he preguntado a mi colega, el alcalde, es que como una circular de esa enjundia y de ese contenido no tenía conocimiento de ella ni el jefe de la policía local, ni la concejala, ¿comprende? Y que llevaba un mes en vigor. Eso es lo que yo le he preguntado al alcalde, por saber si habían fallado algunos mecanismos. Vamos a escuchar a los oyentes, si me permitís, porque quedan muy pocos minutos, aunque la gravedad de las asunto de Las Palmas yo creo que merecía este tiempo. Está escuchando Concha en Madrid. Concha, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Vamos a ver, es interesantísimo todo lo que estáis hablando, como todas las tardes. Quiero saludar a Rosa. Buenas tardes. A Inasi. Buenas y a Juan tardes. Fernando. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno. Díganos, bien. Concha. Vamos a ver, yo soy comerciante, un pequeño comerciante de aquí de Madrid. Y entonces yo estoy en total desacuerdo con todos vosotros, en general, ¿eh? ¿Por qué asunto? Por el asunto que estáis hablando del tema de los euros, cómo está, la distribución, todo esto, tal, dificultades. Mira, desde mi punto de vista y todos los de mis compañeros, que compañeros hablo toda mi calle, la calle de al lado y la de la otra, tiendas pequeñas, en la que no tenéis ni idea de las dificultades que estamos pasando. Nosotros concretamente los pequeñitos, los que somos uno o dos en una tienda, estamos haciendo, como a mí me gusta llamar en Madrid, que soy un poco castiza, pedagogía financiera de barrio. ¿Cuáles son esas dificultades por las que están pasando? No hay euros, monedas de euro en pequeño, la gente no entendemos nada, no llevamos euro y lo mezclamos con pesetas. ¿Qué está pasando? Quiere decir, ¿cuál es su queja? Los billetes pequeños, mi queja es la siguiente. Billetes pequeños, los billetes, hablamos de billetes, de papel. Los bancos no los tienen. Y si el comerciante tiene que ir al banco, tenemos que esperar las colas de media mañana y no podemos abrir. Punto número uno, me da lo mismo hablar de la... voy a pronunciarme, Caja Madrid, La Caixa, BBV, Santander, me da lo mismo. Además que tiene el sistema bancario español, ¿no? Claro, claro. Algo tendrá que... Concha, entendemos que es usted portavoz de la problemática de muchos comerciantes en este país y en su barrio, en Madrid, en concreto, ¿no? Porque... Pero hay una cosa que está clara. Sí. Es que se pierde esta llamada. En todo caso, queda clarísima la denuncia de Concha. Nos ha caído hasta el principio del programa. La gente llega con billetes muy altos, es un lío. Los comerciantes hacen la misma cola que los ciudadanos, bueno, claro, tanto no pueden abrir hasta que tienen cambio. No le dan billetes pequeños, con lo cual tiene una dificultad. Empiezan ustedes, señores políticos, empezáis con el capítulo de DB, completamente lleno, ¿eh? La agenda ya la tenéis repleta para todo el año. Habéis dado una noticia que más allá de nuestra condición flamante europeos nos devuelve con nuestra humanidad, y es que el euro destiñe. Sí, sí. Esto es el euro bueno destiñe. Nos vuelve destiñe. La mirada a nuestros pies de barro. Es genial. Por un efecto técnico, por las sucesivas capas de imagínate tinta en Andalucía cuando haga 40 grados, 42, y los euros en los bolsillos. Rosa, todavía no hay chistes sobre el euro en Andalucía. Las camisas teñidas, bueno, pues, los pantalones también. Con este buen humor terminamos. Muchas gracias a los cuatro. Cadena SER, servicios informativos. Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria ha confirmado la SER que ha revocado ya la orden de la policía local en la que se ordenaba identificar a todos los indigentes, tanto a locales, decía la orden textualmente, como a los de color. José Manuel Soria explicaba en La Ventana por qué ha anulado esta disposición. Ese escrito, desde el momento que yo como alcalde lo he conocido, lo he rechazado totalmente por el carácter de xenofobia que ese tipo de expresiones tiene. También desde estos micrófonos le respondía el portavoz socialista Juan Fernando López Aguilar, que además es de Canarias. No basta con anular la orden, dice, sino que hay que exigir responsabilidades por un asunto tan lamentable. Es la primera vez que tenemos manifestaciones de un estilo autoritario y un punto farruco de gobierno local que, atendiendo una preocupación muy generalizada, que es la de la presencia de inmigración ilegal, adopta medidas que tienen un punto represivo, un punto autoritario, un punto soberbio. La semana que viene todas se han comprometido. Empresas particulares que no tienen nada que ver con el deporte, por ejemplo, Vodafone. En cualquier ciudad. Tú no sabes dónde está el tuyo, 902-10-10-10. De su piel. Salimos ya hasta Argentina. El presidente Eduardo Duhalde ha anunciado ya las medidas económicas para hacer frente a la crisis: devaluación del peso y establecimiento de un precio máximo para todos los productos de primera necesidad. Informa Olga Rodríguez. Duhalde ha confirmado la inminente devaluación del peso argentino, pero no ha querido hablar sobre el plan que va a aplicar para salir del modelo de paridad peso-dólar. No ha querido anunciarlo porque cree que los legisladores podrían considerar que el Poder Ejecutivo les presiona. El quinto presidente de Argentina, en tan solo dos semanas, ha llamado a construir una nueva alianza productiva y a despertar la conciencia nacional. Además, ha dicho esto. Si en esta reunión hay hombres que tienen que ver con artículos de primera necesidad, saber que estamos en vísperas de decisiones que hoy yo no debo anunciarles a ustedes por lo que antes les he expresado. De primera necesidad. Duhalde ha insistido en que Argentina está fundida y quebrada a causa de un proceso de especulación financiera a la producción. Y hasta ahora en Valladolid, los padres del Colegio García Quintana debaten en asamblea lo que van a hacer tras el cierre del centro en el que se han detectado 4 casos de cáncer infantil. Allí se encuentra nuestro compañero de Radio Valladolid, Mario Alejandre. ¿Han decidido ya algo? Pues de momento no hay ninguna decisión, María. Lo que sí es de momento un principio de propuesta, una propuesta que pasaría por 4 puntos. El primero de ellos, la retirada inmediata de los equipos, de las antenas que todavía están en el tejado de López Gómez número 5. También solicitar a la comisión de expertos, que está prácticamente formada, una reunión urgente este lunes para decidir qué medidas hay que tomar. Bueno, con algunos problemas de sonido, pero nos ha llegado la información. Todavía no se ha decidido nada, cosa que se decidirá en las próximas horas, si siguen con las movilizaciones o si llevan a sus hijos a otro centro escolar. Y sobre el euro, los sindicatos de la banca culpan a la patronal del desabastecimiento en cajeros y oficinas. El comisario europeo, Pedro Solbes, muy optimista sobre la implantación de la moneda única, decía que en unos días, como máximo, en 10 estamos ya todos pagando en euros. Si todo va bien, teniendo en cuenta que además hay otras fuentes de entrada de euros, como son, por ejemplo, los comerciantes o como es la propia banca, cuando se accede directamente a ella, en una semana, 10 días, deberíamos haber hecho ya el grueso del cambio. Sin embargo, legalmente se mantiene hasta el 28 de febrero, porque siempre habrá pequeñas bolsas de dinero que quedarán por un sitio y por otro. Bueno, hoy es viernes y antes de nuestras propuestas de ocio y cultura para el fin de semana, nos vamos a ir a los Estados Unidos porque se han dado a conocer ya las nominaciones de los Grammy. Javier del Pino, buenas tardes. No hay estrellas adolescentes entre los nominados a los Grammy, a pesar de que los Britney Spears, Christina Aguilera y similares son quienes acaparan las ventas en el mundo del disco. Los Grammy han querido reconocer el talento real, no el prefabricado, y por eso las nominaciones son para artistas nuevos con discos brillantes o para viejas glorias que todavía demuestran su calidad. Estas son las nominaciones a Mejor Álbum del Año. India Arie por Soul Acústico, Bob Dylan por Love and Theft, Outkast por Stankonia, U2 por Lo que no puedes dejar atrás y la banda sonora de la película Oh Brother. Y Caña. Febrero. Y ahora sí, las propuestas de cultura para el fin de semana. Cultura y espectáculos en la SER. Estrenos de cine. Esta semana llega a las carteleras Bandidos, la última película de Barry Levinson, el director de Rainman, que protagonizan Bruce Willis y Billy Bob Thornton. También se estrena El misterio del collar, con la oscarizada Hilary Swank al frente, y Ghost World, la adaptación del famoso cómic underground norteamericano. Además, Pepe Sancho, acompañado de Marta Belaustegui, vuelve a las carteleras con El deseo de ser pierroja. El regreso de la diva Montserrat Caballé vuelve esta noche a los escenarios tras 10 años de ausencia en producciones operísticas a causa de una dolencia que le obligó a reducir su actividad. artístico en la producción Arabella de Richard Strauss. Siglos de violencia. El escritor Jesús Ávila acaba de publicar su obra El libro negro de la historia de España, donde repasa los hechos más tristes de nuestro pasado. Por ejemplo, el papel de la Inquisición en el siglo XV. A partir de esa fecha, el Santo Oficio pasó a depender del rey español y abandonó su fidelidad al Vaticano. De las Islas Canarias. Hasta nuevo aviso, el estreno de la obra Paseando a Miss Daisy, previsto para el 10 de enero en el Teatro Principal de Valencia, ha sido suspendido de forma definitiva al encontrarse lesionada la protagonista principal, Amparo Ribelles. El alta médica no ha llegado porque la actriz debe seguir en reposo ante la dolencia que sufre en un pie. En su lugar, los responsables del teatro han programado la obra Panorama desde el puente de Arthur Miller bajo la dirección de Miguel Larros. Amores principescos, la soprano María Bayo interpretará a Melinsade en la versión de la ópera de Debussy que podrá verse en el Teatro Real a partir del 12 de enero, en los años 50 y 60. Cultura y espectáculos en la SER. Es todo, más noticias en hora 20, 8 de la tarde, 7 en Canarias. Y esta noche, toda la información del día en hora 25. Cadena SER, servicios informativos. Radio Ser Gijón, en el 96.5 de FM. Comienza a partir de este momento Asturias a las 7, con Tony Rodero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Aquí comenzamos este viernes 4 de enero. Que, bueno, con muchos nervios, ¿no? Y la ilusión, estas cosas, los reyes que están ya ahí. Bueno, algunos ya incluso están ya repartiendo, sí, porque si no se les acumula el trabajo. Es un secretillo, pero es verdad. Bueno, que son las 7:09, que estamos aquí dispuestos a disfrutar de fin de semana, porque para esos viernes, que tendremos dentro de unos instantes a Tomás, ya saben, esto de la informática, las nuevas tecnologías, él nos contará. También nos iremos hasta Mercaplana con una visita muy especial y después abriremos nuestro tiempo para la información, las noticias del día, los deportes y la guía del inversor. Así que si les parece, pues nada, que para que no se nos escape ni un solo segundo, les damos, como ya saben, nuestra bienvenida, deseando que lo pasen bien con todo lo que tenemos preparado y comenzamos ya. Radio Ser Gijón, en el 96.5 de FM. Electrodomésticos La Casa. Cualquier producto de la casa es un gran regalo para estas Navidades. Páguelos hasta en 12 meses sin intereses. Electrodomésticos La Casa. Máxima confianza, mínimos precios. Avenida de la Argentina 4244 y San Bernardo 38, Gijón. Un buen regalo de Reyes. Cadenas para su coche. Ven a Walsan y regálale unas cadenas adecuadas a su vehículo y con la garantía y asesoramiento de un especialista. Repuestos Walsan en Oviedo, Gijón y Avilés. Perfumerías Frascos, todas las grandes firmas de perfumería a los mejores precios. Estuche Máximo Duty 11,99 euros. Estuche Agua Fresca 26,41 euros. Tus mejores reyes en frascos. Aluminios de Teverga y Tres Plus, calidad y garantía siempre demostrada. Un año más les desea felices fiestas. Ahora, Textura, la tienda especializada en ropa del hogar, te abre sus puertas. Descubre un nuevo mundo de creaciones y diseños exclusivos de Textura para vestir tu casa y a precios que te sorprenderán. Textura. En Oviedo, calle Asturias 20 y en Gijón, San Bernardo 37. De Hombres y Ratones en Asturias a las 7 con Tomás González. Que ya está con nosotros y que además se ha pasado toda la tarde con una canción ya que de... viene por favor, Tomás. Regalando en euros. Ay, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Tony Rodero. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Continuamos con esta tendencia de presentar regalos de reyes informáticos y además esta ya es nuestra última oportunidad. Porque, bueno, porque el domingo ya es el día señalado. Vamos a hablar un poquito de regalos, de juegos y de lo que tampoco son juegos, de virus también, que es una tendencia también que utilizamos mucho las últimas semanas. Pero vamos a empezar por los juegos. Además, hoy está el programa enteramente dedicado a juegos de estrategia, porque han salido dos títulos muy interesantes. Mira, te voy a contar. El primero, para PC, para todos los ordenadores de todo el mundo prácticamente, porque casi todo el mundo tiene PC, los usuarios de Macintosh siguen siendo minoritarios, ha salido un juego que se llama Real War, Guerra Real, Estrategia en Tiempo Real, Tierra, Mar y Aire, que edita FX Interactive y que está en todos los kioscos a 2.995 pesetas, 18 euros, para irnos ya europeizando. Bueno, pues ¿qué es Real War? Real War es un juego de estrategia en tiempo real que tiene una particularidad. Los juegos de estrategia en tiempo real, yo creo ya lo comentamos varias veces, son aquellos, bueno, pues en este caso son batallas de guerra moderna, de actual, en el que movemos unidades y tal, y nos enfrentamos a uno o a varios enemigos moviéndolo, mientras que ellos lo hacen al mismo tiempo, vamos, por eso en tiempo real. CIA 18 euros, viene también presentado como vienen todos los de FX Interactive, es decir, estuche tipo DVD, un manual de 40 páginas a todo color, y pese al precio, pues es un producto muy completo y que ya digo que ha cosechado muy buenas críticas, la calidad técnica es muy buena y la calidad estratégica se le supone que también, puesto que, como digo, utiliza el mismo programa con el que se entrenan los generales o los militares, no tienen por qué ser solo generales norteamericanos. Bueno, pues Real War, Tierra, Mar y Aire, los kioscos de FX Interactive. Que somos más pequeños o que queremos regalar algo a los más pequeños, bueno, pues la Game Boy Advance, la consola portátil de Nintendo, esa consola pequeñita, pero no confundir con la Game Boy ni con la Game Boy Color, esta es en más color y más potente, es una consola de 32 bits. La vida, y en vez de poner como enemigos a los rusos o a cualquier otro país, pues es el país estrella naranja contra el malvado Olaf. Renault Traffic, entre profesionales. Oferta válida hasta fin de... Vaya el partido ya avanzado. Los más pequeños pueden estar tranquilos. El carbón de la bruja no es para ellos. Esto pasa en Italia. Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Noche de Reyes en el Bernabéu. Hoy sábado, desde las 5 de la tarde, vive todo el espectáculo del mejor fútbol en la cadena SER. Primera jornada de 2002 con un regalo de campeonato. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid Deportivo de la Coruña. Y además, otros tres encuentros. Celta Rayo, Villarreal Sevilla y Las Palmas Real Sociedad. Sigue todas las jugadas, goles e incidencias que ocurran en estos apasionantes encuentros con el equipo líder de la radio deportiva. Anima Pepe Domingo Castaño. Dirige Paco González. Hoy sábado, desde las 5 de la tarde, todo el espectáculo del mejor fútbol se vive en la SER. Y también en nuestra web, cadenaser.com. Cadena SER, número uno en deporte. Y llegó el día, vuelve la Liga tras las vacaciones navideñas, lo hace en plena noche de Reyes y con un verdadero regalo, Jesús Gallego. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Desde que el Deportivo de La Coruña se instalara hace años entre los grandes de nuestro fútbol, nunca ha sido capaz de imponerse al Real Madrid en un partido de Liga en el Bernabéu. Topicazo del miedo escénico al margen, ni con Arsenio ni con Irureta, el Deport dio un golpe de mano en el Bernabéu al Real Madrid. Veremos si hoy es el día, en un partido que comienza a las 9:30, que pita Undiano Mayenco y donde casi todo parece decidido, al menos inicialmente, en las alineaciones. Antonio Romero nos cuenta las novedades. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Y un partido efectivamente de lujo para esta noche de Reyes tan especial, porque Vicente del Bosque cuenta con su once de gala. Tan solo una novedad respecto al equipo que despidió el año en Mallorca, porque vuelve Casillas después de cumplir partido de sanción y deja en el banquillo a Carlos Sánchez. El resto, los mismos que han conseguido 16 de los últimos 18 puntos. Pita Navarro, Undiano Mayenco. Es el partidazo de hoy, aunque no es el único partido de primera división que se juega esta tarde. Hay otros cuatro. Buscamos telegrama de cada uno de ellos. En Balaídos juegan el Celta y el Rayo. Que se sepa, a los rayistas no les han robado esta noche en el hotel, porque sería el tercer robo que sufren en la semana. Novedades del encuentro. Ana Guantes, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo está preparado ya en Vigo para este partido entre el Celta y el Rayo Vallecano. El equipo vigués no va a contar con Mostovoy y Velasco, y todo apunta a que Víctor Fernández repetirá el once inicial del último encuentro en Sevilla, con Gesulli, Edu, Carpini y Cataña en las posiciones más avanzadas. El Celta gana, el Rayo será campeón de invierno. En Villarreal se enfrentan el Villarreal y el Sevilla. Última hora, José Félix López, buenas tardes. El debut del argentino Juan Antonio Pichi es la nota más significativa por parte del Villarreal, que tendrá cuatro novedades en la formación inicial: Xavi Roca, Galca, Calleja y Pichi. En el Sevilla no han viajado con el equipo Gallardo y Podestá, mientras que Caparrós ha recuperado a Nico Olivera y Pablo Alfaro. Esta Los Santos Omar. Y el último encuentro lo juegan en el Insular, Las Palmas y la Real Sociedad. Buscamos últimos datos. Nicolás López, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La principal baja para este partido es la del yugoslavo Darko Kovacevic, que no podrá debutar debido al reciente fallecimiento de su hermano. De Paula seguramente ocupará su lugar. En la Unión Deportiva Las Palmas, Fernando Vázquez, que va a poder disponer de toda la plantilla, y seguramente también repetirá la misma alineación que en la anterior jornada ante el Club Deportivo Tenerife. Pitará González Vázquez. Son los encuentros del día de hoy. Aunque el Barça no juega, lo hace mañana ante el Real Zaragoza, hoy hay dos noticias en los azulgrana. La primera, el castigo para Rochenbach y Giovanni, que no están en la lista. Y la segunda, las declaraciones de Rexach contestando a Johan Cruyff. Desde Barcelona, buenas tardes, Quique Iglesias. Buenas tardes. Rexach ya está harto de Johan Cruyff. El técnico del Barça no quiere ventajismos y que se critique al Barça desde fuera del club y menos desde la tribuna de opinión del holandés. Si las cosas van bien, juega el golf. Si van mal, crea opinión. A mí lo que me sabe mal como barcelonista, te lo digo en serio ya, no particularmente, es que cuando todo va bien, la pregunta es, bueno, ¿y tú qué haces? No, yo me digo jugar al golf, que vivo muy bien, y cuando la cosa no va tan bien, entonces mete opinión. Yo creo que en ese aspecto es un poquito de oportunista, ¿no? Que tiene gripe. Vamos a ver cuánto tarda Johan Cruyff en contestar de nuevo a Charlie Rexach. En segunda división hoy se juegan dos partidos, Oviedo-Jerez y Racing de Santander Polideportivo Ejido. Con esto cerramos el fútbol y hablamos de baloncesto. Este deporte tiene hoy en nuestro país un nombre propio, un visitante ilustre que es además una leyenda viviente del baloncesto. Magic Johnson está en Madrid y con él ha estado esta mañana Eric Frade. Magic ha aterrizado en Madrid pasadas las 7 y media de la mañana y a las 10 ha ofrecido una rueda de prensa en un céntrico hotel de la capital de España que marca el inicio de su visita de dos días que está encuadrada en los actos del centenario del Real Madrid. Esta tarde Magic presenciará el Real Madrid Lleida de la ACB y acto seguido se trasladará al Bernabéu para ver su primer partido de fútbol, el Real Madrid Deportivo. Lo hará con esta sensación. Para mí esta será una primera oportunidad, es la primera vez que voy a poder ver un partido en vivo de fútbol y también lo voy a hacer con 80.000 de mis buenos amigos y es algo realmente emocionante y estoy con muchas ganas de llegar al partido. Pues ver cómo... Esperemos que le guste el partido a Magic Johnson. Ya saben que se juega ese Real Madrid Lleida en la Liga CB de baloncesto al que va a asistir Magic. También se juegan esta tarde el Pamesa Breogán y el Tau Unicaja. Y terminamos con tenis. España ha ganado la Copa Hopman. Toni Robredo y Arantxa Sánchez Vicario, que eran el equipo español, se imponían la pasada madrugada en Australia al equipo de Estados Unidos. Arantxa perdía su partido con Mónica Seles. Toni Robredo ganaba su partido individual ante Gambil y luego los españoles consiguieron el punto definitivo en el encuentro de dobles. Gracias, Jesús Gallego. 3 y 6 nos vamos. Que disfruten de las cabalgatas, pero sobre todo que mañana se cumplan sus sueños. Recuerden, la información sigue en la cadena SER, en los boletines y las 24 horas del día en internet en www.cadenaser.com. Cadena SER, servicios informativos. Gaceta, servicios informativos del Ayuntamiento de Gijón. Desde el 1 de enero el precio del billete sencillo de Emtusa es de 75 céntimos de euro. Pesetas y euros. Los viajeros de Emtusa podrán usar las dos monedas hasta el 28 de febrero para pagar el billete del autobús. Eso sí, los que opten por la hasta ahora moneda española, la peseta, deberán abonar el importe exacto. Así como la cancelación múltiple. Gaceta. Empleo. El plan Piles necesita oficiales y peones. El 20 de enero finaliza el plazo de presentación de solicitudes. La convocatoria incluye la selección de 5 oficiales de segunda en la rama de albañilería, 6 en la rama de jardinería y más de 360 peones. El contrato de los oficiales tendrá vigencia hasta fin de obra, prevista para diciembre del 2003, en la Casa Rosada, situada en la calle Maternidad número 2. Gaceta. Breves. Gijón contará en breve con una pista municipal de automodelismo. La inauguración está prevista el próximo día 12. La pista está ubicada en el polígono industrial de Moragaray. Tarde. Recuerden, como siempre, que pueden obtener más información en la página web municipal www.igijón.com. Gaceta, Ayuntamiento de Gijón. En el 96.5 de FM, Radio SER Gijón. Cadena SER. La radio es así. ¡Hola, hola! Carrusel deportivo. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. en Radio Ser Gijón, Carrusel Deportivo, con David González. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la primera edición del fin de semana del Carrusel Deportivo de Radio Ser Gijón. Como cada sábado, les vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde con el repaso a toda la actualidad del deporte local y regional. En el fin de semana de la ilusión, en el que nosotros también debemos recuperar la nuestra, que la tenemos por los suelos después del final, de los resultados del final del año 2001. Les pedimos a los Reyes salud, para nosotros y para ustedes, por supuesto, pero también que nos dejen un fin de semana de buenas noticias, que las necesitamos. A ver si se portan bien los equipos asturianos en este primer fin de semana deportivo del año 2002, que tiene estas citas y estos horarios que repasamos, como siempre, en el calendario deportivo de Carrusel. Calendario que empezamos, como siempre, con dos partidos de fútbol en segunda división. Uno mañana desde las 5 de la tarde. Estamos en la última jornada de la primera vuelta y el Sporting, con cambio de sistema, con vuelta al 4-2-3-1, visita, inaugura en partido de liga. El nuevo colombino se enfrenta, por tanto, al Recreativo de Huelva. Eso será mañana desde las 5. El Oviedo, por su parte, juega hoy. Partido adelantado por la solicitud de las televisiones autonómicas. Desde las 6:30, coincidiendo con la cabalgata de Reyes, el equipo de Quique Marigil recibe a una de las revelaciones de la temporada, el Jerez. En segunda división B, un partido adelantado a la tarde de hoy. Desde las 4 en la Escuela de Fútbol de Mareo, Sporting B Pontevedra. Dos choques mañana. A las 5, Caudal Guernica y a las 6, Amurrio Oviedo B. Y queda para el lunes el enfrentamiento entre el Marino de Luanco y el Universidad. En tercera división, también algunos partidos quedan para el lunes, repasamos los de este fin de semana. Hoy, desde las 4 menos cuarto, Pumarín Astur y a partir de las 4, Navarro Coyoto. Quedan para mañana, a las 4 menos cuarto, Langreo Turón y a las 4, Narcea Mosconia, Valdesoto Lealtad y Piloñesa Avilés. En baloncesto, Liga ACB, mañana a las 7 de la tarde, a intentar remontar el vuelo en casa, en el Palacio de los Deportes de la Guía, frente al Juventud, juega el Gijón Baloncesto. Después de perder el jueves contra el Lleida y a punto de cerrar la incorporación de un nuevo americano. Y en la Liga Femenina, todavía sin extranjeras, la Universidad recibe hoy a las 7 en el Llano al Ros Casares. Rival complicadísimo para las asturianas en voleibol. Superliga masculina, hoy desde las 6 de la tarde, Vigo Emi Gijón. Y en la Superliga femenina, un resultado de ayer. Victoria del Campus, cuarta de la temporada, 3-0 en casa frente al Sanse. Y quedan para hoy, a las 6 en Burgos, Damesa Club Voleibol La Calzada. Y a las 6:30 en Murcia, UCAM Grupo Covadonga. Y además, en el Campeonato de España de Selecciones de Balonmano, malas noticias para los chicos que quedaron eliminados esta mañana frente al País Vasco y buena para las chicas que mañana van a jugar la final buscando la medalla de oro. Se lo contaremos en el último tramo de este programa en Jóvenes y Campeones. Antes también habrá tiempo para repasar el fútbol en segunda división B y en tercera división. En fin, que como siempre, ya estamos aquí de nuevo después de un fin de semana de parón en Carrusel Deportivo en todas sus ediciones. Aquí en la SER, en Radio Ser Gijón. Carrusel Deportivo, Cadena SER. La Nueva España le ofrece completamente gratis la gran enciclopedia de la cocina, con las mejores recetas de la gastronomía asturiana recogidas en una excepcional obra. Sábado día 12, tapas y primer fascículo. La Nueva España, cada día más líder. ¿Te gusta hablar? A nosotros también. Ven a Pelayo Mutua de Seguros. Háblanos de los seguros que tienes o los que te gustaría tener. Hogar, automóvil, comunidad, accidente, salud, vida. Nosotros te hablaremos de los ahorros y garantías que te ofrece Pelayo. Si vienes a vernos a nuestras oficinas, saldrás hablando. Un móvil Siemens A36 o C35 será tuyo por menos de un euro. Ven a Pelayo, en Gijón, calles Ezcurdia, Magnus Blixta y Avenida Galicia. En Oviedo, calle Campoamor. En Avilés, Avenida Alemania. Y en Lugones, Centro Comercial Carrefour Azabache. Taberna El Antiguo, menú diario, cocina tradicional asturiana, nuevo comedor en planta superior. Taberna El Antiguo, bautizos, comuniones, comidas de empresa. Taberna El Antiguo, calle Valladolid, junto a la Plaza Mayor y ahora también en la Plaza del Marqués, restaurante al norte. Son las 3 y 16. Carrusel Deportivo, Cadena SER. Y a esta hora el Sporting se encuentra viajando rumbo a Huelva, donde juega mañana desde las 5 en el último partido de la primera vuelta. Será el primer equipo el Sporting que visite el nuevo Colombino, por lo que va a entregar al Recreativo una placa conmemorativa en los prolegómenos del encuentro de mañana. Y sobre el terreno de juego, que esperemos por cierto que esté en mejores condiciones de lo que pudimos ver en el España-México de su inauguración, el Sporting va a presentar un cambio de sistema, va a retornar aquel con el que empezó la temporada, al 4-2-3-1. Jugarán de inicio Valencia en la portería, en la defensa, línea de cuatro con Sastre, Isma, Pablo Amo y Dorado. Por delante, como pareja de medios centros, Dani Borreguero y Juan. Completando el mediocampo, Pablo Álvarez, Lozano y Alberto. Y como delantero, Villa. Completan la citación Juanjo, Chus Bravo, Borja, Cobas, Soto, Michel y la gran sorpresa, la entrada de Rubén Suárez, que entra por segunda vez en la temporada en una citación y que podría tener la oportunidad de disputar sus primeros minutos en esta temporada. Por lo menos va a estar en el banquillo, ya lo estuvo también en el partido frente al Eibar, aunque no tuvo la oportunidad de debutar. Veremos si lo puede hacer en ese choque de mañana frente al Recre. Eso en segunda división B. En tercera división, Néstor, también tenemos partidos hoy, partidos mañana y algunos el lunes. Efectivamente, los más interesantes el lunes. Para hoy 2, Pumarín Asturi, Navarro, Coyoto. Para mañana 4, Narcea Mosconia, Valde Soto, Lealtad y Piloñesa Avilés. Y un interesante también, Langreo Turón. El equipo langreano que la pasada semana se impuso al San Martín en un partido que en su momento no se pudo disputar por el mal tiempo. Comienza el año con la intención de retornar a la segunda división B. De momento los de Javi Vidales son segundos con 34 puntos. Uno de los jugadores del Langreo es el delantero Javi Prendes, goleador nato, que precisamente con el gol suyo el domingo pasado le daba 3 nuevos puntos a su equipo y lo hacía situarse en segunda posición. Ya lo tenemos en el teléfono. Javi, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya estáis ahí. Parece que con el nuevo año el equipo afronta el último tramo de la competición pues en una buena posición. Sí, la verdad que últimamente nos están saliendo bastante bien las cosas. Los últimos 3 partidos hemos conseguido 3 victorias, que es importante. Y bueno, pues ahora estamos segundos y poco a poco, pues a ver si al final estamos entre los 4 primeros, ¿no? Lo que pasa, Javi, es que salvo el Siero, que tiene una renta considerable con respecto a los demás, el resto yo diría que casi hasta el 7º, 8º puesto estáis todos ahí en un puño. Sí, porque bueno, más o menos cada vez quedan menos jornadas, los equipos aprietan más y bueno, tanto el Avilés como el Alta son equipos importantes que al final tienen que estar arriba, ¿no? Sí, es cierto que el Siero nos saca 9 puntos, pero la próxima semana me parece que nos enfrentamos al Siero. Entonces, bueno, pienso que ganando en Siero y el próximo partido en casa, pues estamos ahí a 6 puntos, que bueno, está a tiro de piedra, ¿no? O sea que no lo veis inalcanzable al equipo de Siero. No, porque tenemos 2 partidos contra ellos directamente, ¿no? Si quitamos esos 6 puntos, están a 3 puntos. Y bueno, todavía queda una segunda vuelta que tenemos que salir a ganar en todos los campos, porque para eso se nos exige estar entre los 4 primeros, ¿no? Javi, ¿tú qué tal le estás viendo a tu equipo? Un hombre veterano ya como tú. Bien, bueno, empezamos con muchas dudas, pero el equipo cada vez se está afianzando más y al final, pues ya te digo, este último mes hemos conseguido de 4 partidos 3 victorias importantes que estamos ahí en el segundo puesto